nuestra aplicación móvil. En apoyo a Inspiring Girls. ¡Chencho! ¡Chencho! ¡Se nos ha perdido, Chencho! Oh, abuelo, no. Chencho es una película del año 62. No se ha perdido, ya tiene hasta nieta. Ah, bueno, vale, vale. Pero entonces, ¿quién se ha perdido? Pues... ¡Allí, Pino! No, ¡Pino! No. ¡Pino, se nos ha perdido, Pino! ¡Pino, hijo, ¿dónde estás? A ver, abuelo, que se ha ido la pinza totalmente. Pino tampoco se ha perdido. Lo que pasa es que durante las dos semanas de Navidad presenta a vivir Lourdes Lancho. ¡Ah, Lourdes! Pero no entiendo nada, entonces. Si no se ha perdido, Chencho, y no se ha perdido, Pino, ¿qué pinto yo en esta promosquete? Bueno, la verdad es que hay una persona a la que hace tiempo que no le vemos el pelo, que es Carlos Floriano. ¡No me digas más, entonces! ¡Floriano! ¡Se nos ha perdido, Floriano! ¡Floriano, hijo, ¿dónde estás? A vivir, que son dos días, sábados y domingos desde las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, con Lourdes Lancho, Cadena SER. En la Cadena SER ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Hola. Esto es 2019, Cadena SER. Bienvenido, bienvenida. Felicidades, ya estamos aquí. Como Benson puro. Bueno, es más, suena como Benson Toca la guitarra como Benson y tiene su propio estilo. Es Yunnan, el francés Yunnan, para empezar. 2019, de nuevo bienvenidos. Vamos a estar en estas primeras horas con vosotros con esta música, que llevamos unos cuantos días poniendo. Una versión distinta a la que conocemos habitualmente. Summit Summit, Max Cool. Watson, con Pamela Williams en el saxo. Something, something, que he dicho antes, y me ha corregido Alberto, dice, no es Summit, tío. Summit era el Montreux que había hace un montón de años, que salieron unos discos fantásticos. Bueno, vamos a ver, que no me riñan mis propios compañeros. Hay dos que se encogen de hombros. Estamos repasando música que nos ha encantado siempre. Stevie Wonder ha hecho 1500 temas, pero uno de ellos, Until You Come Back to Me. Creeping Tongues, Santemu, Until You Come Back to Me, homenaje a una señora que se nos ha ido el año pasado, es decir, hace unas poquitas horas, Mrs. Aretha Franklin. Otro señor, y esto no es un obituario, sino un programa de hace unos días, fue el trompetista sudafricano. Bueno, vamos a escucharlo. Grazing in the grass. Saxo, trompeta, Bonnie James y Rick Brown. Grayson, me crees. Cadena Ser, 2019, ya estamos aquí, mi. Aquí, mi. De nuevo, hola. Se llama Back and Up Again, LTD. El cantante no lo conocía. LG, Mackenzie, Funky Boy. Estamos aquí con Rafa Fuentes. You are the one, you are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so hooked up on you? And then I realize that you are. Poco decir, Somebody Else's Guy. Y un eterno del programa, Bob Baldwin. Can you remember the time we spent together, sharing the days in the sun? Then I found out that you were somebody else's love. After all our plans were made, now they're shattered. You know I can't get off my high horse. I can't let you go. You are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so tied up on you? And realize that you're somebody else's guy. That day in September, I'm sure you can remember. That's when all that stuff hit the fan. You told me a lie, and you didn't have an alibi. But baby, and I still cared. You know that I loved you, so baby, can't let you go. You are the one who makes me feel so real. What am I supposed to do when I'm so tied up on you? Somebody Else's Guy. Y una señora que nos acompañó desde su primer disco, Jocelyn Brown. Que yo, Vincent, en Gala. Originario de Mother, Father, Sister and Brother. El auténtico, el genuino, el antiquísimo sonido Filadelfia del que el verano pasado hicimos un par de programas, creo. Temazo. Darren Run, un club. Son las 6 de la mañana, 5 en Canarias. El primer día del año despierta con cielos despejados prácticamente en todo el país, aunque con bancos de niebla en muchos puntos del interior de la península, especialmente densos en Aragón, así como en puntos de Guadalajara y Lleida. Niebla y frío a esta hora de la mañana. Localizamos la mínima en Teruel con 4 grados bajo cero. Las máximas a mediodía rondarán los 20 en Almería, Murcia y el archipiélago canario. Les recordamos que el Ayuntamiento de Madrid activa justo a esta hora el protocolo por episodio de alta contaminación, por lo que está prohibido circular a más de 70 kilómetros hora en la M30 y en vías de salida y entrada a la capital. Del exterior seguimos recopilando felicitaciones por este año nuevo. La última, la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Happy New Year and let's enjoy the next year and then we're going to enjoy the following year and then we have four more. Trump cuela en su felicitación un mensaje de precampaña, lo han escuchado, deseando que disfruten de este año, del que viene y después de otros 4 años más, en referencia a un posible segundo mandato. Es el remate de un vídeo en el que Trump saca pecho de su administración sin olvidar su gran asignatura pendiente. You don't have borders, you don't have a country, but you can never do it perfectly unless you have a wall. So we have to. Sin fronteras no tienes país, dice Trump, para insistir en que nunca saldrá todo sin un muro. Mensaje del presidente horas después de que hayamos conocido el nombre de Elizabeth Warren, senadora demócrata que ha presentado su precandidatura a la carrera por la Casa Blanca. Desde Washington informa Carlos Pérez Cruz. Traslademos a Norteamérica una tradición muy española. ¿Cuál fue el último anuncio del año en Estados Unidos? In our country, if you work hard and play by the rules, you ought to be able to take care of yourself and the people you love. El último fue el anuncio de una candidatura demócrata a la presidencia del país. Pocahontas, right? En efecto, la candidatura de Pocahontas, que es el nombre con el que Donald Trump se refiere habitualmente a Elizabeth Warren, de 69 años, actual senadora por Massachusetts y una de las voces más activistas dentro del Partido Demócrata, un calificativo referido a una pequeña parte de su ADN vinculada a antepasados indios de la que Trump ha hecho constante mofa. Warren, en el vídeo que hizo público ayer, afirma que en Estados Unidos hay una guerra en marcha contra la clase media. How do we get here? Billionaires and big corporations decided they wanted more of the pie. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se pregunta la senadora. Los millonarios y las grandes corporaciones decidieron que querían más trozo de la tarta y lo que hicieron fue reclutar políticos para que les cortaran un trozo más grande. Su discurso le aproxima más a Bernie Sanders que a Hillary Clinton y eso genera dudas en un partido demócrata que se debate sobre la mejor fórmula para combatir al presidente en 2020. And that's why today I'm launching an exploratory committee for president. Registrada como republicana hasta que tuvo 40 años, Warren inició su trayectoria política con la victoria como senadora por Massachusetts en 2012. Graduada en Derecho, es la primera gran figura del partido en dar el paso para presentarse, tras el anuncio de John Delaney y del antiguo alcalde de San Antonio, Julián Castro, dos figuras mucho menos conocidas a nivel nacional. En próximas semanas, se espera que otros senadores demócratas anuncien sus respectivas candidaturas. Y también del exterior, la madrugada del nuevo año nos ha dejado un atropello masivo en Tokio, en la capital de Japón. Hay al menos 9 heridos, uno de ellos en coma, según las agencias de noticias niponas. En el momento de la detención, el conductor confesó a la policía que se trataba de un atentado terrorista. De momento es todo. Más noticias en una hora en la SER y siempre en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. I've been really trying, baby. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Temas, temas así que no hayáis escuchado nunca. Pocos, ¿verdad? Let's get it on. Oh. vuelvo a recordar, esto es Cadena SER. Let's get it on. Esos temas que tal vez, como se contaba antes, como este, a lo largo de unos cuantos días, semanas, incluso algún año que otro, hemos puesto Don't Look Any Further. Dennis Elwood. Temazo, como os contaba. Thank you. acordáis quién es John Kincaid? Uno de los componentes de Brand New Heavens. Night is calling. Super banda nueva. Music for Robots. Robots. John Kincaid. Bienvenidos, si os incorporáis ahora. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí, la primera edición 2019. The Night is Calling. Y esto también tiene unos cuantos veces puesto. Tienes que poner esto, me decía Antonio. Bueno, ahí está. Qué pena, cómo sonaba y cómo suena. Bueno, sí suena ya. Janet Jackson. Damita Joe, Janet Jackson. Esto que va a aparecer. Bajamos un poco. Una veteranísima banda, Loose Ends, y uno de sus componentes, Steve Nicol, acaba de lanzar un disco, Dangerous Romance. Let our imagination run wild. till 3 in the morning, close to the dawn, and 3 hours. Sonido típico. This rap shit be like a holiday for a brother. We want to share this, be with a whole section of all right. Soul persona, pero el sonido. ¿Te suena? Después lo decimos, ¿no? We get the accolades and the plaudits, but if not, I got some songs for my unborn baby boy. We can reminisce lines like Troy. Yeah.